Terminado nuestro gran amor, por fin entiendes que ha sido un error. O tienes miedo de sola quedar, pues ya no tienes tú con quien jugar. Llorarás, al sola quedar no estaré, a tu lado ya nunca más. Volveré hacia ti porque hoy me siento feliz, y aunque te terminado nuestro gran amor, por fin entiendes que ha sido un error. No tienes miedo de sola quedar, pues ya no tienes tu poder.